Bueno, buenas tardes. Yo soy Quique, de Editorial Subtexto. Primero, muchísimas gracias a Luis y a La Fuga por invitarnos y dándonos la bienvenida y, digamos, a esta tercera parada del tour que estamos haciendo desde la Editorial Subtexto con este compendio de libros Dividum y Desamblaje, de Gerald Rauning. Os explico así un poco cuál es el plan de lo que teníamos pensado, que es un poco lo que estamos haciendo, aunque sea un poquito diferente, pero en cada sitio y tal. Y es básicamente, yo voy a hacer una breve introducción con cosas que tienen que ver con Gerald, también para presentarlo un poco. Y luego con un poco una estructura básica del segundo volumen de Desamblaje. Y a partir de ahí le doy la palabra a Gerald, que va a hacer una intervención de unos 40 minutos, una cosa así, que será en castellano, todo. Y después de eso abrimos un poco al debate, intervenciones, comentarios, preguntas, lo que queráis. Y ahí sí que el castellano de Gerald todavía no es lo suficientemente afinado para a lo mejor hacer eso. Pero él entiende perfectamente el castellano, entonces yo en todo caso le ayudo a traducir alguna cosa para la respuesta y tal. Entonces, bueno, yo lo primero es partir un poco de una visión un poco crítica sobre el concepto de las biografías. Normalmente se empiezan las presentaciones con una biografía del autor. Un poco basado en cosas que tienen que ver con dónde trabaja, sus grandes éxitos y tal. Y me parece que después, precisamente de leer tanto Dividum como Desamblaje, y especialmente el inicio de Dividum, creo que con el trabajo de Gerald, una de las cosas que aprendemos es precisamente a desamblar la biografía y a entender que no son tan importantes los autores en sí mismos o la personalidad concreta, no porque no nos importen las personas, sino porque nos importan demasiado como para reducirla a un individuo y más insertarla dentro de los enjambres sociales en los que se insertan y en los que hacen cosas, producen y tal, ¿no? Tanto históricos como sociales o de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo básicamente traigo aquí algunos de estos enjambres sociales, digamos que de alguna manera son espacios a la vez de producción de conocimiento y de acontecimiento, donde Gerald ha participado, participa de alguna manera, ¿no? El primero de ellos es el Euro May Day, que seguro que muchos y muchos conocéis, que es básicamente un movimiento transnacional a través de distintas ciudades en Europa que nace en Milán y que luego tiene un eje en distintas entre muchas ciudades europeas, básicamente los movimientos autónomos de la primera década de este siglo, básicamente centrado en el concepto y en la cuestión de la precariedad. A partir de ahí yo creo que hay, digamos, se condensan muchas socialidades desobedientes que, entre otras cosas, también en el eje Málaga, Sevilla, Granada y muchos otros lugares tuvo una impronta importante, y en el caso de Gerald más el eje quizá Barcelona, Viena, Milán, pero que al final todo esto, digamos, relaciones han estado de manera, digamos, fuerte, ¿no? Como presencia de esa capacidad de coordinar sin jerarquía y de producir conocimiento sin estructura. Conocimiento y movimiento también, ¿no? El segundo de estos enjambres es el EIPCP, el European Institute for Progressive Cultural Policies, y la plataforma experimental de publicación multilingüe transversal.at, que yo creo que ha sido uno de los espacios de producción crítica de conocimiento más interesante de las últimas décadas, también coincidiendo a su vez temporalmente con los inicios del May Day, un poquito antes, un poquito después también. Y yo creo que es interesante precisamente porque rompe por un lado las codificaciones de cómo se producen textos, tanto con las estandarizaciones académicas como con la escritura colectiva exclusivamente entendida como marca, sino que producen, digamos, en palabras de Hegel, al individuum, un tipo de escritura individual, que es básicamente estos, digamos, experimentos singulares de escritura en medio de procesos sociales de intervención política, ¿no? Donde tanto unas cosas como otras se retroalimentan, los movimientos y la producción de conocimiento. El tercero de estos enjambres está ya más situado directamente en Málaga y es la Casa Azul y, digamos, lo que es el territorio, en palabras de Guerra, el territorio subsistencial de Lagunilla, que es este barrio donde está la Casa Azul, pero donde está también la librería Suburbia, la editorial, donde muchas y muchos de nosotros vivimos y habitamos y paseamos por allí. Y es que, digamos, que este experimento que nace a partir de más o menos el verano de 2016, va condensando, digamos, una serie de prácticas, ya no solo de la Casa Azul, sino también más cosas alrededor de esto y con más gente, asociaciones de vecinos, la librería, la editorial, asamblea del Movimiento por la Vivienda y muchas otras cosas que lo que hacen es, de alguna manera, ir convirtiendo esto en una especie de maquinaria que ha servido y sirve para acompañar y, a la vez, hacer proliferar y acompañar procesos y máquinas sociales que están interviniendo políticamente en la ciudad y también resistiendo a muchas de las cosas que la ciudad contemporánea está ahora convirtiendo en las ciudades, ¿no? Que, entre otras cosas, se desarrollan sobre todo en desamblaje en la tercera parte, ¿no?, de su pintura. Bueno, sí, yo creo que estas tres cosas son solamente algunas que creo que sirven para entender un poco esto. Yo ahora mismo simplemente voy a hacer un repaso también de algunos de los libros en los que ha participado Gerald directamente, que están traducidos al castellano, simplemente para que os hagáis una idea. El primero de ellos es Producción Cultural y Práctica Instituyente, Línea de Ruptura de la Crítica Institucional, publicado en Traficante de Sueños en 2008, editado por Marcelo Espósito y la plataforma y proyecto Transform. Luego, Mil Máquinas, Breve Filosofía de las Máquinas Sociales como Movimiento Social, traducido por Marcelo Espósito también y publicado también en Traficante de Sueños en 2009. Luego, este compendio, Dividum y Desamblaje, Dividum traducido por Raúl Sánchez Cedillo, que es el amarillo, y Desamblaje por mí, por Quique. Que conforman los dos el conjunto Capitalismo Maquínico y Revolución Molecular. Ambos publicados en Subtexto, en coedición con Cactus, la editorial de Buenos Aires, y publicado en el 2023, el año pasado. Ahora mismo hay dos libros que están en proceso de ser publicados. Uno de ellos es Arte y Revolución, Activismo Artístico en el Largo Siglo XXI, que es un texto originalmente de 2005, escrito en alemán y publicado en alemán, traducido entre Marcelo Espósito y yo, que esperemos que salga en algún momento de este 2024 en Traficante de Sueños. Y luego un compendio de textos que se llama Máquinas, Fábricas e Industria, que está publicado, o sea, que se va a publicar por UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, también este año, y que contiene tanto Mil Máquinas, que ya está aquí en Traficante, pero junto con dos textos más que en castellano no están publicados, que son Fábrica de Conocimiento e Industria de la Creatividad. Digamos, como último apunte así dentro de este primer barrido, yo creo que es interesante también hacer hincapié en que Gerald no, aparte de estudiar filosofía, también estudió filología clásica e historia y también su relación con el arte a través de distintas bandas musicales y también de la producción cultural desde los movimientos sociales, desde espacios, digamos, alternativos. Yo creo que así se entiende mejor algunas de las cosas de la escritura experimental y de la producción de conceptos que mezclan tanto historia, genealogías y etimologías de los conceptos y de las palabras, junto con cierta musicalidad y poesía, Y que digamos que eso hace que todo el conjunto genere un tejido que empuja al mismo tiempo la forma y el contenido del texto, ¿no? De manera simultánea. Esto yo creo que es además uno de los aspectos como que a mí personalmente me parecen más relevantes, que es que en un momento en el que la producción de conocimiento está tan secuestrada por las formas de escritura estandarizada que genera al final la universidad y esa forma de carreras académicas, digamos, direccionadas a producir carreras académicas, ¿no? Y marcas personales. Y por otro lado también cierta forma de la escritura colectiva que se queda solo en la forma manifiesto o formas experimentales de escritura que se quedan como muy cortas en cuanto a sus posibilidades. Creo que ahí, en esa conexión entre la densidad conceptual y la experimentalidad de la escritura, hay por un lado como mucha inventiva que necesitamos hoy y también una potencialidad política que es necesaria para producir conocimiento desde los movimientos y desde la gente que está activa políticamente, ¿no? O sea, yo personalmente también he pasado como mucho tiempo a través de los textos y a través de los libros y para mí también personalmente ha sido un aprendizaje también por venir también de disciplinas distintas, pero que precisamente creo que por compartir algunos de estos enjambres por lo único por lo que es posible, digamos, introducirse en eso, ¿no? Y yo creo que eso lo que hace es precisamente poner más en valor la importancia de la producción de conocimiento y la producción, digamos, teórica y textual desde los movimientos de manera, digamos, de llevarla más allá de lo que estamos habituados y que no solo esté codificada por la estandarización universitaria o por otras formas de escritura que reduce la experimentación de la escritura y de los conceptos con los que pensamos. Paso ahora a leer una pequeña, digamos, introducción en lo que Dividum y Desamblage están estructurados, algunos aspectos, simplemente para poneros un poco en contexto y en algo de la estructura de concretamente de Desamblage en esta línea, ¿no? Precisamente porque creo que son un ejercicio de algo que, digamos, desde la herencia de la filosofía que podríamos llamar postestructuralista que ha llegado hasta hoy, hay algo que se repite mucho, que es este, digamos, no sé cómo decirlo, un tipo de filosofía de la multiplicidad, pero que yo creo que tanto en Dividum como en Desamblage se ve una cosa que creo que es muy importante y es que la multiplicidad no es sólo la materia sobre la que se trabaja, sino también la forma en la que se hace. Es decir, se hace desde la multiplicidad, desde producir multiplicidad. Y ahora un poco paso a leer esto, ¿no? La multiplicidad significa precisamente no escribir sobre la multiplicidad, sino escribir en multiplicidad. La multiplicidad en el hacer el texto es una experimentación constante con las formas del texto, con su forma de organización, su modo de enunciación y sus ensamblajes de publicación. Por eso Dividum y Desamblage no son solo libros sobre la individualidad y el desamblaje, sino que experimentan directamente con la individualidad y el desamblaje. En esta línea creo que precisamente porque el concepto de desamblaje no parte del genio individual de una persona concreta, sino que está enmarañado en múltiples genealogías distintas, lo más interesante no es hablar del concepto de desamblaje en sí mismo, sino del desamblaje mismo del concepto y su multiplicidad de constituyentes. Por eso yo ahora voy a intentar explicaros la estructura del libro a través de algunos de estos desamblajes o de historias que atraviesan el libro de una manera u otra. Primero simplemente voy a decir que desamblaje lo forman cuatro partes. En castellano, junta, disyuntura, subyuntura y desamblaje. Y paso a leer aquí la nota de traducción que hay sobre esta situación, porque vincula la relación con la traducción y alguna de las breves etimologías que Gerald ha desarrollado y algunas de las situaciones que hacen que la traducción sea limitada pero interesante. Bueno, menos junta, se trata de tres neologismos que surgen de los componentes de la palabra alemana Fuge, junta, que aquí se traduce como junta. Un fuge o disyuntura en el segundo capítulo, un fuge o subyuntura en el tercero, y en el cuarto un gefüge o desamblaje, que no solo resuena como una aposición de ensamblaje, sino también como algo incontrolable y desobediente. Además se introduce toda una variedad de términos en torno a los verbos fugen y fugen, o sea, fugen pero con la U con diéresis. El fugen alemán significa juntar en el sentido técnico, como por ejemplo en ingeniería o en construcción, mientras que fugen con diéresis contiene el primer significado, pero también significa encajar, someter, ordenar, añadir y aún más cosas. La traducción al castellano de estos términos recurre a varios rodeos conceptuales. Juntar y la familia conjuntar, enjuntar, disyuntar y subyuntar. Ensamblar como asamblea, ensamblaje y desamblar. Y sus conexiones con semblanza. Y cumplir, obedecer, someter y disponer, disposición y disponibilidad, que son necesarias para explicar otro componente de esta familia. Yo aquí simplemente voy a destacar algunos de estos desamblajes, como decía antes, de cada uno de los capítulos. El primero, en el de junta, en el apartado de junta, es el de Ibenrush o Averroes y el flujo de los comentaristas. El capítulo se llama el flujo del comentarista, pero lo digo en plural simplemente porque también se refiere a otros autores como Gilbert de Potter, que está mencionado en Divium. Este capítulo comienza con la introducción de un yo ficticio como respuesta a experimentos contra los análisis historiográficos rígidos que entienden el pasado de un modo monolítico y aún así lleno de lagunas. Este texto precisamente intenta imaginar, a través de una reinvención de estas lagunas que incluso los análisis más rigurosos dejan, los movimientos de traducción del siglo XII como una práctica experimental entre lenguas y entre confesiones, así como ponerlos en resonancia con la imaginación de las prácticas de traducción y escritura actuales. A su vez, funciona como desamblaje de la ilustración, es decir, de una hipótesis de ilustración antes de la ilustración, combinando filosofías escolásticas heterodoxas, una especie de misticismo protofeminista, y concretamente también los comentarios de Aristóteles de Ibenrush de Averroes. La segunda parte, titulada Disyuntura, sería el espacio en el que se desarrolla la historia de Marguerite Poret y el movimiento del libre espíritu, a través de no solo la historia de Marguerite Poret, sino de tres historias de desobediencia protofeminista. La primera es la de la mujer amurallada. No entro a desarrollarlo, pero es una historia de la primera mitad del siglo XIII, a través, digamos, de una pieza doctrinal sobre la domesticación de la mujer ingobernable o desobediente. Bueno, no entro aquí, pero digamos muy interesante el cómo se va generando una sedimentación de las historias. La segunda es la historia de Bilgrin de San Florian, a través del texto Vita Bilgris, escrita por Enwick, un canónigo agustino entre los 1289-1300. Y la tercera, concretamente, la historia de Marguerite Poret y el libro de El espejo de la alma simple, que conocemos hoy gracias a que una investigadora italiana en los 80 reconoció su autoría, porque hasta ese momento era anónimo, o sea, no se conocía su autoría. Marguerite Poret, solamente por decir un pequeño apunte, muere en la hoguera en 1310, antes incluso de que se iniciara, digamos, la quema de brujas. El tercer capítulo, el de la subyuntura, digamos que está una de las historias que hay aquí, es la de Lagunillas y el cuidado del territorio subsistencial. Yo creo que aquí se trata algo que es muy interesante, entre otras cosas, para el campo de los estudios urbanos, porque se produce algo que se podría llamar como el desamblaje de la ciudad, como al mismo tiempo un territorio de acumulación, extracción y atracción de datos, afecto, propiedad, suelo, para reinventarla desde lo que está y ha estado siempre abajo, desde su subsistencia y el desarrollo de este concepto y el del territorio subsistencial. Que es algo así, bueno, no es algo así, entre otras cosas es lo que hay, o sea, o cómo la ciudad puede producirse también desde la potencia desobediente en la que se asienta esta otra forma de entender el poder y la ciudad. Y entre otras cosas también es la tensión entre la ocupación y la propiedad que teje las ciudades. La cuarta parte y última, que es desamblaje, entre otros desamblajes está el concepto de las voces menores o la voz menor. Y es que aquí se produce a través de una serie de distintas formas de relacionarse con la música y fenómenos que tienen que ver con el sonido, entre ellos el contracanto, los castrati, el falsete en el jazz y en el soul del siglo XX, o incluso la nada, silencio, el mu, a través de la resonancia, las estridencias, o simplemente lo que no encaja y lo que no se adecua a la norma. Y todo esto, tanto estos cuatro capítulos como todos los de Dividum, están atravesados por otro formato distinto, que es el de los ritornelos, que son a veces conversaciones intermitentes con amigos y amigas, a través de correspondencias, otras veces son poesía, otras veces son glosas y otras veces son experimentos textuales de distinto tipo que atraviesan el libro desde el principio hasta el fin. Y nada, os dejo con Geralt esta intervención y después comentamos lo que queráis a partir de la estructura. Hoy sin introducción. Son tres las tendencias reaccionarias. Totalitarias, identitarias, sustancialistas, racistas y narcisistas, individualistas. En términos filosóficos aún más complejos, se trata de actualizaciones de tres grandes dicotomías de la historia de la filosofía. La dicotomía de identidad y diferencia, la dicotomía de sustancia y accidentes y la dicotomía de individualidad y comunidad. Por el contrario, me gustaría proponer tres mesetas como travesías de estas dicotomías: la meseta de la similitud, la meseta de la subsistencia y la meseta de la individualidad. Meseta 1: similitud, devenir similar, asamblea. En algunas teorías postestructurales existe un resentimiento duradero y comprensible contra la similitud. Tales teorías han tematizado repetidamente la similitud como instrumento de nivelación y asimilación. Así aparece como nada más que una diferencia prensada en plantillas, unificada y ya en camino de convertirse en identidad. Al percibir individuos y cosas individuales y determinar sus semejanzas en la comparación, se produce una alineación. La mezcla de similitud y unidad, semblanza y unificación ya aparece en las connotaciones del latín similis y sus parientes a partir de la raíz indoeuropea sem por uno. De hecho, la similitud puede ser componente de la asimilación como alineación, como reducción de la multiplicidad a uno, como adaptación a lo normalizado, como integración en la medida estándar. La asimilación y la integración claramente problematizadas en los discursos antirracistas contemporáneos son herramientas utilizadas por los discursos dominantes para construir su exterior. En lugar de preservar la similitud como proceso, su adaptación en el juego reaccionario de la identidad conduce hacia viejos y nuevos racismos que aparecen también bajo el disfraz del culturalismo y el identitarismo. Con los mecanismos del capitalismo maquínico, la similitud puede utilizarse de forma aún más compleja. En los procedimientos maquínicos, la asimilación como aproximación es un proceso modulador que modula cualitativamente lo que es múltiple, inconmensurable, no graduable cuantitativamente. Los movimientos de búsqueda maquínica ordenan las cosas, las personas y sus partes a lo largo de las similitudes. Aquí la similitud se transforma de una posible interfaz de relación social en un principio modulador del orden, que presiona la polifonía hacia una tonalidad comparable a medida que las resonancias de lo similar se convierten en unísonos. Esta función moduladora de la similitud y la aproximación es claramente reconocible en todos los procesos de asimilación en el tráfico de Big Data. Cuando, a raíz de la pandemia de COVID, surgió el ambiguo término distanciamiento social, se iba al tracking del tráfico de sospechosos de COVID mediante la identificación de la ubicación individual o mediante los data doubles individuales. Las largas discusiones sobre las distintas aplicaciones COVID culminaron en dos formas distintas de rastreo. Por un lado, location data, los datos de localización se referían a la identificación de individuos en lugares concretos. Por otro, proximity data, los datos de proximidad se referían a sus proximidades cambiantes. La lógica individual prevaleció aquí como determinación relacional de las proximidades en lugar de la identificación individual. La producción de distancias y proximidades dirigidas puede realizarse mejor de forma individual y relacional. De este modo, en lugar de la lógica de la medición y la identificación, en el capitalismo maquínico se modulan y movilizan las proximidades, las probabilidades y las similitudes. Pero si la similitud resiste a la identificación y la modulación, y si es precisamente la forma de subvertir lo uno y la comparación, tanto en su forma de identidad como en el proceso de la modulación, y si por el contrario se inclina en una marea de ingobernable contención que nunca acaba de calmarse, y si la similitud es precisamente lo que permite que lo lejano se acerque, se aproxime, pero nunca lo afina, nunca lo alinea, sino que lo deja fuera de sintonía, fuera de disposición, fuera de control. Este giro de la similitud, de la compulsión a conformarse a algo que no puede conformarse, es de enorme importancia hoy en día. Todas las luchas actuales adoptan la forma de una lucha por este modo de similitud, por una similitud que no sirva para entregar lo medido como lo no medible al orden maquínico, sino que proporcione una contención de lo lejano. Recurriendo de nuevo a la raíz indoeuropea SEM, y a la genealogía del latín similitudo, las palabras romances para similitud y el término asimilación derivan de esta raíz, pero también la palabra alemana Versammlung, como el castellano, Versammlung, no, y las inglesas assembly y assemblage, y en castellano asamblea y ensamblaje. Cuando la similitud se conceptualiza como forma y proceso de devenir mutuo, atraviesa la dicotomía de la identidad y la diferencia, constituye una potencialidad de conexión y contención, de asamblea y ensamblaje. Deveniendo similar, el ensamblaje sigue siendo rebelde, incapaz de ser capturado en un todo nivelador. Esta forma rebelde no puede afirmarse de dos objetos en comparación, sino como un devenir similar procesual, una capacidad que surge precisamente no en la comparación perceptiva, sino en el intercambio social. Los componentes de este intercambio rara vez son solo seres humanos, sino que incluyen la similitud mutua, múltiple de cosas, máquinas y seres vivos, más o menos animados. Muy al contrario de la intuición de la similitud de la proximidad, como en la consanguinidad o la cercanía de las hierbas en un prado, devenir similar no significa juntar o pensar juntos lo más cercano y los más próximo, sino la constelación de lo cercano y lo lejano, lejano-cercanía. La imagen de la Smart Family en la mesa, niños y padres absortos por igual en sus smart teléfonos, puede ser una figura distópica del potencial adictivo de apegarse a las máquinas, pero la constelación de lejano cercanía significa algo muy diferente. Hay otro potencial en la práctica de depender de las máquinas cuando las nuevas tecnologías y gadgets acercan deseos distantes, creando proximidades en la distancia, nuevos ritmos y ritornelos de lejano cercanía. Y tal vez la propia lejano cercanía siga siendo relevante en la misma mesa como potencialidad de huida del familismo y de la proximidad obligada por haber nacido en él. La lejano cercanía es una distancia que surge al mismo tiempo que las proximidades que tan tensa. Con ella se afirma una similitud que se mantiene a distancia y mantiene la distancia, por pequeña que sea. La lejano cercanía puede provocar un exceso de contención y extensión, una asamblea desordenada no solo de personas, sino como aproximación de cuerpos vivos y aparatos técnicos en la anexión a las máquinas, en las subyunturas maquínicas, ápticas, auditivas, visuales, no simplemente distópicas o eufóricas, sino poniendo a prueba las posibilidades de un infinito devenir similar. Meseta 2, subsistencia. Ahí donde algo surge, subsiste y persiste, otra cosa tiene que surgir, subsistir y persistir a su lado, en él y a su rodeo. En la filosofía escolástica, la subsistencia es aquello por lo que algo es. Todo lo que subsiste tiene su propia subsistencia que está en ello y lo subyace. Donde algo subsiste, su subsistencia está a su lado. La subsistencia no es existencia, ni sustancia individual ni universal. No unifica ni generaliza las cosas subsistentes, sino que las afirma y preserva en su multiplicidad. Y aquí la subsistencia se vuelve antisustancialista, antiesencialista, antirracista. Partiendo de la investigación feminista clásica sobre la economía de subsistencia y apriéndola a lo queer, la subsistencia se convierte en un antídoto contra las posturas sustancialistas esencialistas que elevan el suelo, imaginando la tierra como algo heredado, ya sea como propiedad, linaje patriarcal o pertenencia supratemporal. El territorio entra en juego aquí no como una figura de Blut und Boden, sangre y suelo, sino como un movimiento similar al ritornello, como repetición rítmica y retorno, medio y tierra material que constituyen el territorio subsistencial, un territorio en el que las cosas, las máquinas, los fantasmas, los seres vivos conviven, unos con otros y separados, en división y disponibilidad. La economía de subsistencia no es una economía de autosuficiencias, una economía de autoconservación procedente de la escasez y determinada por la necesidad. Implica una forma queer feminista de economía del cuidado, presente en todo tipo de efemérides, en las áreas rurales menos capitalizadas y colonizadas, pero también en medio del ojo de la densificación urbana, en los agujeros de las aglomeraciones metropolitanas, a partir de la subsistencia del cuidado salvaje en el bloque, en el barrio, en el vecindario. Bajo las superficies lisas, smart y atractivas de la ciudad lisa y gentrificada, hay algo que no encaja, que no es tan atractivo, ni tan smart, ni tan liso. El territorio subsistencial no es el territorio de la existencia de los individuos, es la subyuntura en la que el subsistir se divide y comparte individualmente. El territorio subsistencial es el campo de la inmanencia, nunca un territorio cerrado y nunca terminado, sus líneas siempre lo dibujan más allá y desplazan sus fronteras. Está aquí abajo, fuera, en medio de las cosas, entre animales, plantas y arquitecturas, en las luchas y en el deseo por el territorio. En el territorio subsistencial, ocupación no significa apropiación. Quizá todo esté ya apropiado, pero la ocupación juega con otras sintonías que la de la apropiación. Ningún lugar es tierra de nadie, si escuchamos lo que ya está ahí. Ocupar significa escuchar, oír la subyuntura y, al oírla, transformarla, resintonizarla. Mantener la ocupación requiere transformar lo que ya está ahí, ya sea un banco de un parque o un descampado, una señal callejera, o el muro de una casa, una cabina telefónica desolada o un rascacielos vacío. E incluso en la posesión sigue habiendo algo de deserción de la posesión, de hacer audible de nuevo la multiplicidad de lo apropiado, de hacerla sonar y resonar y consonar, de reutilizar la posesión con otros, usándola de forma diferente en compañía cuidadosa y posesión pobre. Esto requiere una forma de disponibilidad muy diferente de la que es central en el capitalismo maquínico. No la disponibilidad para los movimientos de búsqueda algorítmica, no la disponibilidad del trabajo precario, no la minería masiva de datos y afectos y la acumulación colonizadora, sino más bien una práctica de hacer disponible de poner a disposición, de disyuntar la posesión. La economía de subsistencia de la compañía cuidadosa, la ocupación y la posesión pobre no promete un mundo ideal, una sociedad sin clases o una zona limpia de asimetrías. Puede nombrar la violencia y denunciar la dominación, puede desplazar las asimetrías. Puede cuidar y ampliar su mezcla de indisponibilidad, indignación y desobediencia, y de otras formas de disposición en los consejos de la subyuntura. Asociaciones de vecinos, cineclubes, plataformas antidesahucios, grupos de lectura, alianzas antirracistas, comités de huelga feminista, cooperativas órgicas bisnegras, tensando cada día de nuevo el territorio subsistencial al ritmo de la compañía cuidadosa para que hasta la última posesión recuerde la subsistencia de la que procede. Tercera meseta, última meseta. Individualidad, condivisión y desamblaje. Si queremos hablar por último del individualismo narcisista rampante, esto no solo concierne a los influencers, a los multimillonarios de las redes sociales o a los locos populistas autoritarios, sino también a nosotros mismos, cuando escribimos, cuando nos organizamos y cuando luchamos. Las nociones de intelectualidad son generalmente reducidas sobre todo a los intelectuales mediáticos como función individual de los medios que cultivan su narcisismo. Una intelectualidad radical, en cambio, debe verse siempre como individual, como general intellect, como intelecto transversal. Cuando pensamos, leemos, escribimos, siempre lo hacemos con otros, con el entorno social, pero también con cosas, máquinas y fantasmas de otros tiempos. Solo porque la primacía del individuo es una parte tan incuestionable de nuestra concepción de la existencia, con todos sus aspectos de derecho, territorio, propiedad y antisocialidad, pensamos poco en la construcción problemática de la indivisión y la indivisibilidad del individuo moderno en particular. El individuo es un todo, un uno, y organiza todas sus propiedades en esta totalidad y unidad. Es soberano y es individual por la plenitud y completud de sus propiedades sustanciales, plenitud que no comparte nada, ni siquiera la individualidad de la que procede. Antes de lo individual, sin embargo, debe haber existido obviamente algo que llamara a su negativo lingüístico dividuum, lo individual, la individualidad. Pero negatividad y oposición son figuras demasiado simplistas para expresar lo individual. Si es que puede describirse aquí una relación, entonces la individualidad atraviesa una doble unidad. El uno indivisible de la individualidad aislada, separada, y el uno todo de la comunidad que se cierra totalista. Para las doctrinas clásicas del capitalismo moderno, el individualismo posesivo era la fuerza motriz central. En oposición a este, la desindividuación se entendía como el mayor peligro que amenazaba no solo con la deshumanización, sino sobre todo con la separación del yo de su posesión. Estaba en juego el convertirse en poseído, tanto como la posibilidad siempre implícita de perder la propiedad de uno mismo en la servidumbre y la esclavitud, pero también como ser poseído del no normalizado, del desviado, del loco. Ambos implicaban la exclusión de la condición de persona. Pero en la economía cada vez más individual del capitalismo maquínico, se está produciendo un des- y reacoplamiento de la posesión humana y la desindividuación cosificadora. Esta relación antaño dialéctica se sustituye por una complementariedad contradictoria de individualismo posesivo y desindividuación. Mientras que la posesión individual se marca y ejerce obsesivamente, la creación de valor capitalista se muestra al mismo tiempo cada vez menos interesada a los individuos, ya sean individuos humanos o individuos cosa. Aunque cada individuo tenga implantado su chip, lleve su collar electrónico y su aplicación de navegación, lo que hay que rastrear, valorizar y controlar son las movilidades y las relaciones de multiplicidades, rastreando no solo la posesión, la posición de cada persona, sino sus relaciones de proximidad. En los gated and smart cities, las masas obedientes producen y suministran datos para la acumulación maquínica de Big Data. Privado de toda subsistencia, el territorio se convierte en una reserva desterritorializada, una colonia de modulación, una ciudad disponible. Aquí, el individualismo posesivo y la desindividuación forman un todo violento que impulsa los mecanismos de dispersión, acumulación y travesía individual. Pero esta es solo una de las caras de la individualidad. Lo individual también puede actualizar su cualidad de dispersión molecular de forma diferente. Puede entenderse como una forma nueva y múltiple de asamblea en líneas individuales, una asamblea que ya no consiste solo en la unión y reunión de individuos. Una asamblea no en una línea recta y alineada de ajuste, sino en rupturas, saltos, desamblajes. Como asamblea rebelde y desamblaje, la individualidad se convierte en factor de nuevas formas de organización y convergencia social. Con su atributo de contención de la individualidad, la individualidad no se limita a una figura abstracta y normativa. Se ha repetido en las últimas décadas como asamblea molecular de las luchas, como una práctica en los movimientos sociales, donde las luchas locales se desarrollan más o menos simultáneamente en diferentes lugares y desde el principio de forma entrelazada y mutuamente influente, sin origen, sin desarrollo lineal y sin unificación. Esto sucedió con los movimientos de ocupación de las plazas en los países mediterráneos, incluyendo aquí el 15M y Occupy, así como en los movimientos municipalistas de la última década, en la huelga feminista latinoamericana y en las luchas ecologistas mundiales de la década actual. Por esta composición molecular es necesario considerar tanto la división como el compartir, el lejano y el próximo, conceptualizada como condividualidad y condivisión. Condivisione significa en italiano compartir algo con los demás y solo se encuentra en esa lengua. El italiano condividere es compartir en español, partager en francés, teilen en alemán, to share en inglés, Pero con divisiones se resiste lingüísticamente a las connotaciones comunitarias y totalizadoras de compartir, así como a la lógica divisiva negativa de munus y comunitas, según la cual uno debe contribuir para formar parte de la comunidad. Esta resistencia a las lógicas totalizadoras de la comunidad no es solo una cuestión lingüística, sino profundamente política. En contraste con la perspectiva comunitaria de la comunitas, la condivisión contiene y procesa tanto la división, la separación, la disyunción, la disociación, como el con, la compartición, la conjunción, la asociación, como una asamblea en un modo de composición no comunitario, no unificador, no reductivo. En el compartir del estar individual, la condivisión nombra y opera, piensa y hace la composición política de revolución molecular. Con tal idea de condivisión y revolución molecular, debemos llegar a conceptos de desobediencia que no sean individuales ni comunitarios, sino desamblajes. Aquí abajo, aquí y ahora, en las turbulencias de la condivisión, el odio y el resentimiento pueden convertirse en afirmación y aposición, las masas denigrantes pueden mutar en multiplicidades, los aislados y solitarios en desobediencia pueden convertirse en ensamblajes desobedientes. Aquí abajo, en territorios subsistenciales y presentes expandidos, podemos, más allá de la obediencia del pensamiento renitente identitario, ensayar un pensamiento queer, transversal, individual, que permanece revoltoso desde su medio. Un pensamiento transversal y queer, siempre partiendo de la orientación sexual rebelde, la no binaridad y los géneros incontables, pero escalando hacia una filosofía radicalmente anti-identitaria de la transversalidad y la condividualidad. Nuestras luchas por la condivisión serán siempre luchas múltiples, luchas de desamblajes, luchas que no solo soportan la doble división, sino que la siguen impulsando. Y en el plegamiento múltiple, lo más distante puede acercarse. El desamblaje, que no ha de hacerse disponible de tal modo, que no ha de tomarse en servicio de tal modo, que no ha de ponerse en valor de tal modo, y si lo es, sin embargo, resiste a la acumulación, y si no lo hace, infunde, inserta y alimenta sus imperfecciones, granos, protuberancias, jorobas, desbordamientos, escamas, púas, espinas, cuernos, bichos y fallos en las corrientes de la acumulación, de modo que los algoritmos se colapsan y el desamblaje se extiende lejos y cerca condividual. Gracias. Thank you.